Nada me hace feliz, nada es igual si no estás. Nada me dice que sí, todo es inseguridad. No hay un motivo sin ti, no hay un apoyo real. Nada me hace feliz, es difícil continuar. Llevo luto en mi interior, desde que ya no te vi. Cerré mi puerta al amor, nada me hace feliz. Sin ti, la vida pasa infeliz. Es una monotonía desde que no estás aquí. Sin ti nada me hace feliz. Y si mañana el sol brilla de otro color, será porque estás aquí. Y si mañana el sol brilla de otro color, será porque estás aquí. Si no estás aquí, mi aire se contamina. Me falta lo que me anima, a seguir. Nada me hace feliz, soy un corazón errante que late a pasos gigantes solo cuando estás aquí. No hay un motivo sin ti, no hay un apoyo real. Nada me hace feliz, es difícil continuar. Llevo luto en mi interior, desde que ya no te vi. Cerré mi puerta al amor, nada me hace feliz. Sin ti la vida pasa infeliz.